no, no es por otra cosa. No, y justamente uno de los motivos del odio, pienso yo, es la... Viste, hay un comentario muy habitual que dice mucha gente: yo antes venía a un shopping o a un lugar, a una confitería elegante, y estaba rodeado de personas de mi misma condición, y ahora se ve personas de otro sector social que por ahí han logrado acceso a esos lugares, y eso genera en ciertas personas, por supuesto que no voy a decir que es masivo, pero en ciertas personas cierta incomodidad, cierta necesidad de discriminar. Eso existe, desgraciadamente. Es difícil transformar esa mentalidad, no es una tarea sencilla, ¿no? Sí, no, tal cual, justamente como vos planteabas. O sea, el otro día justo charlamos con un grupo de gente porque pasábamos por la puerta del shopping y veíamos que el shopping, la plaza de estacionamiento, no tenía un solo lugar en donde estacionar un auto más. Uh-huh. Y charlábamos, hace 12, 13 años este shopping estaba vallado y la gente pidiendo mercadería para poder subsistir, para poder comer, para poder pasar la fiesta. Uh-huh. O sea, se ve reflejado en la vida cotidiana cómo han modificado las cosas y cómo se ha trabajado, ¿no? Sí, sí. Para ese mejoramiento. Y la gente por ahí se olvida muchas veces de esa falta de memoria, o por ahí esa comodidad que le brinda, ¿no? El estar un poquito mejor y sentirse un poquito mejor, la posibilidad de creer que puede, sí, obviamente, si está mejor, puede seguir alimentando y creciendo su calidad de vida, pero que, bueno, desde ese contexto siempre va a pertenecer a una clase, y de ese odio clase que vos planteabas, también siempre lo va a sufrir, porque sí. Así que la plata nunca va a dejar de ser el negrito de la villa, ¿no? Porque... aparte, tenemos algunas dificultades con la transmisión. Y aparte, Facundo, una cosa real es que esos episodios que vos contás del shopping de Avellaneda son episodios que ya tienen 15 años de antigüedad. O sea que hay por ahí jóvenes que no tienen un recuerdo muy presente de eso. Hay un sector de los jóvenes a los cuales hay que explicarles esa situación, ¿no? Porque han vivido una realidad de 12 años de progreso social, ¿no? Y eso hay que explicarlo bien. Sí, tal cual. Y bueno, tenemos muchos pibes, ¿no?, que se acercan, que preguntan, que los que charlamos, y dentro de esas cuestiones muchos dicen: también yo soy chico, no viví por ahí concretamente en los 90, pero sí, en mi casa no teníamos para morfar, o sea, mi viejo no tenía laburo y nos tocaba ir al trueque a ver cómo conseguíamos y cómo pichuleábamos el día a día. Se corta un poquito, pero bueno, te voy despidiendo, Facu. Sí. Así, hola, así pueden seguir con la actividad, porque tenemos alguna dificultad con el celular. Dale. Tuyo seguramente. Dale, ahí los invitamos hoy a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Alsina, vamos a hacer un festival. Ajá. O sea, a nivel obviamente, en base a lo que se viene desarrollando en la campaña, vamos a tener compañeros de diferentes organizaciones, así que también vamos a tener compañeros del peronismo de base, seguramente acá. Uh-huh. Así que bueno, extendemos la invitación a los que quieran participar. Hola. Hola. Sí, Facundo, entonces quedamos así. Todo el día. Dale. Están ahí ustedes, pero en especial a partir de las 15 horas hay actividades precisas. Exactamente, un festival hasta las 8 de la noche, que seguramente cierra el intendente y compañero Jorge Ferraresi. Bueno, listo. Nos vemos dentro de un rato, vamos a pasar por ahí, ¿eh? Así que dale, un abrazo fuerte. Un abrazo, Guille, chau. Chau. Fue Facundo Díaz, compañero del peronismo de base en Avellaneda, en un plena actividad política en la Plaza Alsina, donde va a haber a partir de las 3, como él decía, un festival musical, distintas actividades para chicos, para grandes, y el cierre del intendente Jorge Ferraresi. Bueno, vamos a un poquito de cortinita musical, Nadia, y continuamos. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Bueno, ahí puso Nadia el tema que vamos a escuchar ahora completo. ¿Y por qué estamos escuchando este tema, que es de Cuchi Leguizamón, que se llama Si llega a ser tucumana? Y tiene que ver con una efemérides que, después de escuchar el bello tema, es el recuerdo de una soldado de la batalla de Ayohuma, que se hizo conocida por su valor y su servicio prestado en ella, y que la queremos recordar porque era tucumana, justamente, con esta bella canción del Cuchi Leguizamón, interpretada por nuestra cantante de cabecera, Mercedes Sosa. Dale completo con el tema, Nadia. si la moza y la zamba llegan a ser Tucumán, aunque ten agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Otra cola. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si a las sombras del pañuelo le van dudando distancias, si te consuela y te miente, esa zamba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa zamba es tucumana. Si la moza y la zamba llegan a ser tucumanas, ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo. Bueno, escuchábamos a Mercedes Sosa, nuestra cantante de cabecera, interpretando este tema dedicado a Remedios Rosas. ¿Quién era Remedios Rosas? En la Pampa de Ayohuma, un día como hoy, un 14 de noviembre, pero de 1813, el ejército del norte al mando del general Manuel Belgrano es derrotado por las tropas realistas del experimentado militar profesional Joaquín de la Pezuela, que consigue así detener la contraofensiva patriota lanzada por Belgrano tras sus victorias en Salta y Tucumán. Belgrano, por su parte, se repliega hacia Ayatasto, donde pronto entregará el mando a José de San Martín. Por su arrojo y valor, se destacó en la batalla el grupo de mujeres que acompañaba a los patriotas, particularmente la capitana María Remedios del Valle, quien sería capturada por los españoles, aunque fugaría poco después para sumarse a la lucha por la independencia. Conocida desde entonces como Madre de la Patria, la afroargentina Remedios del Valle falleció en 1847 con el grado de sargento mayor del ejército de la Confederación Argentina bajo su nombre de adopción, Remedios Rosas. Así fue nuestro homenaje a esta gran patriota. Recordábamos también musicalmente a Juan de Dios Filiberto. Filiberto había nacido el 8 de marzo de 1885, aquí en el barrio de La Boca, y muere un 11 de noviembre de 1964 también en el barrio de La Boca. Por eso, como esta semana recordamos a Juan de Dios Filiberto, también recordamos la batalla de Ayohuma, la derrota, pero el destaque de esta patriota Remedios Rosas. Y también estamos escuchando musicalmente a un extraordinario, quizás el más grande instrumentista de percusión que dio la Argentina. Se trata de Domingo Cura, un hombre nacido en Santiago del Estero, un 7 de abril de 1929. Murió a los 86 años. Domingo Cura, aquí en el tema que escuchábamos recién, hace solos con... En general utilizaba los bombos, pero utilizaba algunos instrumentos de percusión. Pero era conocido como un gran bombista santiagueño. Y como falleció un 13 de noviembre del año 2004 en un escenario. O sea, estaba trabajando cuando falleció, le dio un paro cardiorrespiratorio y allí Allí quedó este enorme artista, del cual vamos a escuchar varias cortinas musicales interpretando distintos temas en este primero más cercano al folclore, pero también escucharemos algunas versiones que hizo con músicos de rock, por ejemplo, con Cerati al final de nuestro programa. Como estamos llegando al bloque de las 9, estamos terminando el segundo bloque de nuestro programa, estamos llegando a las 9 de la mañana, quiero aprovechar estos 5 minutos para hacer algunas reflexiones sobre la derecha neoliberal en la Argentina, que trata en lo posible de no identificarse con ese nombre, elude la estigmatización a través de algunos planteos de campaña, comunicacionales, de hablar de novedad, de cambio, plantearse como alguien sereno y que no propone ningún tipo de conflicto, cuando en realidad lo poco que se vio en estos días, al principio de la campaña después de la elección, es la aparición de algunos de sus referentes económicos planteando medidas que iban contra el bienestar de los argentinos, hablando de devaluación, de recorte de salarios, de recorte de jubilaciones, de provincias inviables, términos que fueron utilizados mucho en aquella década de los 90, en la nefasta década donde este pensamiento se montó sobre el simbolismo del peronismo y a través de Carlos Menem y sus secuaces tomó el comando de la nación aplicando las políticas que eran exactamente opuestas a las que siempre había propuesto el Movimiento Nacional y Popular. La característica que tiene la derecha neoliberal en la Argentina es llamativa, y después vamos a pasar en el próximo bloque algún audio que lo expresa muy bien. ¿Cuáles son las características que la diferencian, por ejemplo, de otras burguesías o de otras derechas en el continente? Lo comentó Hugo Chávez, vamos a escuchar después a Hugo Chávez, pero en otro comentario sobre YPF. Alguna vez le planteó a Néstor Kirchner o le planteaba a los argentinos en general cómo era posible que hubieran privatizado su principal empresa del país y a su vez su empresa petrolera de bandera, ¿no? Como es YPF. No lo había hecho la burguesía venezolana. Sí había, por supuesto, orientado las políticas a favorecer a las minorías, pero nunca se le hubiera ocurrido a esa derecha privatizarla, entregarla a manos extranjeras, sino utilizarla en su propio beneficio. Lo mismo pasa con la burguesía brasileña, que nunca le pasó por la cabeza privatizar Petrobras. Incluso una dictadura feroz como fue la dictadura pinochetista en Chile, jamás pensó en privatizar la explotación del cobre, que es la principal riqueza primaria que tiene Chile. Sin embargo, esa dictadura, con todo lo sangrienta, con todo lo neoliberal que fue también, porque aplicó un plan de hambre para la mayoría y bienestar para una minoría, sin embargo no se animaron a hacerlo. Ni siquiera lo hizo la dictadura argentina, sin embargo los políticos neoliberales, cuando ejercieron el poder en los años 90, enajenaron grandes empresas de la Argentina. Y en esto, los economistas que secundan, que rodean a Mauricio Macri, que vienen de esa época, que son formados en esa época, algunos fueron protagonistas de esa época, como Miguel Ángel Broda, como Spert, o algunos que eran muy jóvenes en esa época, como Melconiano, Prat Gay. Estos economistas tienen esa misma filosofía, tienen el mismo discurso, les reitero, con frases que modifican frases anteriores desde el punto de vista formal, pero que en el fondo dicen lo mismo, hablan de recortes al gasto público, lo que implica recortes a la intervención del Estado en la economía, recortes en los salarios vía inflación o vía devaluación. Recortes en las jubilaciones vía justamente de financiamiento del Estado, enajenación del patrimonio. Uno de los referentes del asunto energético del PRO, que es a su vez un CEO, un ejecutivo de alto rango de la empresa multinacional Shell, dice que no es necesario el autoabastecimiento y que considerarán la posibilidad de volver a reprivatizar YPF si es necesario. O sea, nosotros no estamos inventando esto, sino que son dichos a principios de campaña. Ahora fueron retirados de los lugares públicos, de los medios de comunicación, porque seguramente habían reflejado cierto daño en las encuestas. Pero hay que hacerla recordar constantemente a la gente que estos personajes existen, que son los que rodean al candidato de la expresión Cambiemos, y que no se trata de asustar, sino de advertir, de anunciar a nuestros compañeros lo que puede venir con un voto para ese lado. La derecha neoliberal en Argentina, concluyendo, es mucho más salvaje. Quizás tengamos el orgullo, entre comillas, de tener la derecha más salvaje, más ultra neoliberal del continente, de la región. Así que estemos advertidos de esto. Siendo las 9 de la mañana, vamos a ir a nuestra tanda de mitad de programa. Ya transcurrió la mitad de nuestro programa y nos encontramos después con algunos audios y más entrevistas. Dale. Espacio.